Suratul Balad, la ciudad. Dios jura por la ciudad santa de Meca, ciudad natal del profeta, que la paz de Alá sea sobre él, sallallahu alayhi wa sallam, donde éste creció y a la que amó, y jura por el vínculo del padre y el hijo que éste engendra, porque gracias a ambos se preserva el género humano y perdura la existencia. Jura que ciertamente el hombre fue creado para soportar, luchar y sufrir. Luego destaca que el hombre se ilusiona, creyendo que su poder es insuperable, que tiene una fortuna abundante que le permite gastar para satisfacer todos sus deseos y pasiones. Seguidamente, exaltado sea, enumera las gracias que él concedió al hombre para facilitarle así los senderos de la buena guía y vencer las dificultades, para que sea de los que moren en el paraíso, los bienaventurados de la derecha, y evitarle lo que lo convierta en los de la siniestra, que serán arrojados en el fuego encerrados allí. بسم الله الرحمن الرحيم. En el nombre de Dios, el clemente, el misericordioso. لا أقسم بهذا البلد. Dios afirma categóricamente por Meca, la ciudad santa. وأنت حل بهذا البلد. Mientras tú, Muhammad, resides en esta ciudad, dignificándola y honrándola con tu presencia. ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد. Por el padre y el hijo que engendró e hizo que con ambos se asegure la especie y perdure la existencia. Que creamos al hombre para luchar y resistir desde que nace hasta que muere. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا. ¿Acaso piensa el hombre creado en esas condiciones que nadie podrá someterlo? Dice que ha gastado fabulosa hacienda para combatir a Muhammad y desbaratar su misión. أيحسب أن لم يره أحد. ¿Cree acaso que nadie está enterado del mal que premeditó, ni siquiera su creador? ¿Acaso no lo hemos dotado de dos ojos para ver, de una lengua y de dos labios para pronunciar y expresarse? Y le hemos señalado el sendero del bien y el sendero del mal, y lo hemos predispuesto para poder elegir. فلقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة. Sin embargo, no aprovechó lo que hemos dispuesto para él, ni se encaminó a superar su propia codicia, que lo separa de la salvación. ¿Y qué te hará entender qué significa vencer la cuesta de la salvación? فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة. Es el rescate del alma y su liberación de la esclavitud, o alimentar en un día de hambruna a un huérfano allegado, como consuelo y misericordia por su pobreza. أو مسكينا ذا متربة. O al indigente necesitado. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. Por ello sería de los creyentes que se recomiendan mutuamente la práctica de la perseverancia y de la misericordia. أولئك أصحاب الميمنة. Aquellos que tengan estas cualidades serán los bienaventurados que se alinearán a la derecha. والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. En cambio, los que nieguen lo que evidenciamos como prueba de verdad en la escritura revelada y el intelecto serán los malaventurados del grupo de los desgraciados y castigados, que estarán encerrados en el fuego eterno.